18 de diciembre de 1983, Def Leppard descargan en el Live at Whitehall Hall de Dortmund, Alemania, y para muestra este Rock Rock. De vuelta a Estados Unidos, es el turno de Bon Jovi, 17 de marzo de 1984, en directo desde el Agora Ballroom de Cleveland, y esto es Runaway. You should have seen it in your eyes. No one's Seguimos en Estados Unidos, 18 de marzo de 1984, Ozzy Osbourne en directo desde el Salt Palace en Salt Lake City, en Utah, Estados Unidos, y con este Back in the Moon. We'll be right back. Viajamos a Los Ángeles, 4 de mayo de 1984, en directo desde el Long Beach Arena, y esto es Hellbound for Leather. Ellos son Judas Priest. We'll be right back. conciertazo de ACEP el 27 de mayo del 84 en directo desde el Agora Cleveland en Ohio, USA, y esto es Princess of the Down. It's called Princess. It's Princess. Princess of the. Okay, it's Princess of the Down. Yeah. Nos trasladamos al Monster of Rock en Inglaterra. Hablamos del 19 de septiembre de 1984. Ellos son Y&T y esto es Mistreak. De vuelta en Estados Unidos, más concretamente en el King Biscuit Flower de Tulsa, para escuchar a Quad Rayo, 16 de octubre de 1984, y esta es Lead Black Cadillac. Feels so 8 de enero de 1986, Marillion toca en el Hammersmith Odeon de Londres y vamos con esta muestra, nada más que el Kyle Lay. Do you remember escapes from moonwashed college halls. Do you remember the cherry blossom in the market square? Do you remember? I thought it was confetti in our hair. By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart. But you broke mine. Conciertazo que se marcaron los Kings en el Rivella Night Club de Chicago, USA. Hablamos de 1987 y este es su You Really Got Me. You got me so I can't deny that. See, don't ever set me free. Girl, you really got me now. Nos trasladamos hasta Cincinnati, seguimos en 1987 y Mr. Alice Cooper en directo desde el Ad Garden, y esto es No More Mr. Nice Guy. De febrero de 1988, conciertazo en el Ritz de Nueva York. Hablamos de Guns N' Roses y este Night Train. Night Train. your credit card to the liquor store. One for you, two for me, but tonight I'm loaded like a freight train, flying like an aeroplane, feeling like a space marine one more time tonight. One on the night train, modern love, night train, come on up, night train, ready to crash and burn. I never learned, night train. De noviembre de 1988, Pat Benatar descarga en el Tower Theater de Filadelfia y esto es Heartbreaker. We'll be right back. Nos vamos al Festival de Montreux, Suiza, 7 de julio de 1990. Mr. Gary Moore, en compañía de Albert Collins, descarga este Stop Messing Around. Messing around with my heart. Yeah, come on. Baby, please stop messing around. You're messing around with my heart. If you don't stop messing, baby, oh, pretty soon we're gonna have to part. Yes, ma'am. Oh, baby, please stop messing around. You're messing around all the time. Baby, please stop messing around. You're messing around all the time. If you don't stop messing, sugar, you're gonna be someone else's baby, not mine. Yes, you are. Squeeze my baby till my face turns jelly red. Hold me so hard, I'm gonna fall right out of bed. Please stop messing around. You're messing around all the time. Someone else is better, not mine. Squeeze me, baby, till my face still turns red. Hold me so hard, I'm gonna fall right out of bed. Please stop messing around. You're messing around all the time. If you don't stop messing, sugar, you're gonna be someone else's baby, not mine. Vamos con una de las grabaciones más queridas y más buscadas en el mundo de los Battle. Hablamos de Aerosmith, el concierto que dio en el Marquee Club de Londres el 20 de agosto de 1990 y en el cual participó Mr. Jimmy Page y que juntos interpretaron este Train Keep Rolling. Yeah. couldn't let it go. Siguiendo con la ola zeppeliana, nos vamos con Robert Plant, 14 de noviembre de 1990, en directo del Rapid City en South Dakota, en Estados Unidos, y este Tall Cool One. Come on, let's go, Tall Cool One. Cause I'm your tall, cool one. I'm built to please. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El 5 de abril de 1992, Choir Boys en directo desde el Norwich Waterfront en Norwich, Inglaterra, interpretando este conocidísimo 7 O'Clock. From Norwich, it's the gig of the week, the Choir Boys! This is rock and roll, come on, let's have hands in the air! Yeah. Ojito con este Bottle, estamos hablando que está grabado en Madrid, en el desaparecido pabellón del Real Madrid, 14 de febrero de 1995, en directo los Black Crower y este Jealous Again. Yeah. Carlos. Thank you very much. Good evening. Volamos hasta California, 24 de febrero de 1995. Foreigner descarga en el House of Blues de Los Ángeles y para muestra este Argent. We'll be right back. damos el gran salto y nos vamos hasta el Budokan. Hablamos del año 1997, ellos Mr. Big y el tema Addicted to That Rush. Take it to that rush. I'm a 17 de noviembre del 2000, Motorhead en directo desde el Potus Hallen de Luleå, Suiza, y con este, vamos, demoledor Kill by Dead. De junio del 2005, Black Sabbath en el Rock and Roll Wave Festival de Malasaka, Grecia, interpretando este Nightwing. Si hay una banda que lo da todo en directo, esos son Europe, y nos vamos a ir hasta el concierto que dieron el 1 de septiembre del 2007 en el Dubhalla en Radwin, en Suecia, y esto es Love is not the enemy. De enero de 2019, en directo desde el CEP Osaka Bayside de Osaka, Japón, ellos Greta Van Fleet y su Highway Tune. Yeah. Bueno, familia, hemos llegado al final del programa de hoy. No sin recordaros que si os habéis incorporado tarde al programa, podéis escuchar los podcasts en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo y, como decía el sargento Stenhouse, tener cuidado ahí fuera.